Que el cielo cambie todos los días, que pueda imaginar cualquier cosa, que los ángeles quieran soñar, que la oruga se haga mariposa, que queden tantas vidas por vivir, que en tus ojos descanse el sol, que habita la eternidad, que desvanece las sombras. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nada me quiera callar, que se aprenda a descubrir, que vea los rayos de tu luz, que el silencio se haga fuego, que me pude levantar, que me inspire el universo, que elija creer en mí, que algo siempre sea nuevo. Ay, qué bueno, qué bueno. Que lloré por un amor, que mis sueños perseguí, que aún no llega lo mejor, que me voy a despertar, que seguí a mi corazón, que mañana vas a venir, que a Dios le gusta el rock. Ay, qué bueno, qué bueno.